inconfundible, único como el olor a talco, a una rosa de talco, despunta el sentimiento. ¿Y cómo pretender no saber dónde está? ¿Y cómo no acudir persiguiendo su olor hasta esta epifanía del lado más oscuro, más débil de uno mismo? ¿Y cómo no aliarse contigo, corazón? ¿Cómo no darse cita escondida del alma y su razonamiento para entregar las llaves y consentir el acto? Irreductible, único como el olor a talco, el sentimiento impone su anarquía. Quizá es que hace falta dar permiso a indicar a qué es, apretar la lívida navaja, pensante mariposa que nerviosa tantea, dirigirle, animarla a adentrarse hasta el fin. Irrebatible, único como el olor a talco, libera el sentimiento, su crueldad, su ceguera, sus caprichos, sus crímenes, en la estancia más íntima del secreto. Y no se abate junto, no se enerva, no es bueno, no enreda en su turbia maraña de mentira. Con su aliento de cáñamo nos envenena juntos, y juntos nos reunimos, y cuando no ponemos de acuerdo, corazón, si acaso nos descubren, para negarlo todo, completamente todo, encuentren una prueba.